Soy Pablo y voy a contestar la pregunta que escucho cuando escucho las voces. La voz proyecta lo interior al exterior, la imagen de la memoria, el funcionamiento de los órganos y entre ellos el órgano latente del corazón. ¿No es la voz un proceso, nunca un resultado alquímico? ¿No torna visible lo invisible y tangible lo intangible? ¿No materializa la memoria y en su cifra lo que no podemos poner de otra forma? Y se revela a sí misma en su colapso, en sus muletillas. Esa imagen me gusta. Una voz que ayuda a andar. Proyectar la voz, pero visualízalo como un proyector Super 8 que arroja una imagen en una pared. La voz es siempre precisa.